Actualmente, donde todo parece ser desechable, y si no me gusta, lo cambio, muchas parejas no saben cómo estar casadas, no saben qué hacer y no saben qué les espera ni cómo hacer funcionar su matrimonio. La paz de nuestro Padre Celestial sea con todos vosotros. En esta ocasión, iniciaremos una serie que llamaremos 6 pasos para un gran matrimonio. Para que su matrimonio mejore enormemente, entendiendo cuáles son sus responsabilidades y se esfuercen por cumplirlas. Esta semana veremos el primero de 6 pasos. Eclesiastés 9:9 dice: Goza la vida con la mujer que amas. Esta será la base para el primer paso que llamaremos Sean amigos y amantes. Dos palabras que en el matrimonio toman su más puro y hermoso significado. Esta es una importantísima tarea del matrimonio. La gente regularmente piensa equivocadamente que la amistad y el amor es algo que tienes o no tienes. Afortunadamente, sabemos que podemos crear sentimientos de amor actuando de manera amorosa. Muchas parejas no intentan lo suficiente y se rinden, porque creen en el romanticismo superficial, pensando que el amor es algo que pasa. Creen que Cupido te flechará o no, que está fuera de tu control. Una pareja comentaba por radio que habían decidido separarse porque él ya no amaba a su esposa. Desafortunadamente, las circunstancias eran tales que no podían separarse hasta después de 6 meses, así que estaba atorado con su no más amada esposa. Pero siendo un hombre razonable, decidió que tomaría lo mejor de la situación, haciendo una lista de lo que haría si realmente la amara. Entonces empezó a hacer esas cosas. A los 6 meses, él estaba locamente enamorado de la mujer que no podía soportar 6 meses atrás. Para mejorar un matrimonio promedio o reparar uno dañado, debemos entender que es necesario trabajar en ser amigos y amantes. La clave está en lo que hacemos. He aquí una guía. Dejen de tener malas peleas. Para ser buenos amigos, deben de saber la diferencia entre una buena pelea y una mala pelea. Una mala pelea es aquella en la que uno o ambos terminan dañados o heridos. Sientes que no has sido escuchado o entendido, y no hay solución que evite incrementar los resentimientos. Estas malas peleas casi siempre llevan al divorcio. Así que si las tienes, deténlas inmediatamente. Pero hay quienes tienen, en lugar de peleas verbales, peleas de silencio, donde los problemas son constantemente escondidos debajo de la alfombra e ignorados. Esta también es una forma de mala pelea, porque el resultado es el mismo. Si existe alguna inconformidad o desacuerdo, recuerden que deben de platicarlo, pero con serenidad, controlando el enojo, con todo respeto y amor. Recuerda lo que dice la Biblia: vence con el bien al mal. Romanos 12:21. Pasen tiempo disfrutándose. Tan obvio como suena, para algunas parejas esto es un gran misterio. Muchos problemas de pareja son el resultado de no pasar suficiente tiempo juntos. ¿Cómo pueden ser amigos si la mayoría del tiempo hablan de negocios, pagos, etc.? Simplemente salgan a caminar juntos. Eso les ayudará mucho para construir su amistad. Las citas nocturnas son esenciales. Una vez a la semana pueden ser muy difícil para una pareja ocupada y con niños, pero háganlo un hábito. desarrollen rituales de amor e intimidad. Entre más busquemos a nuestra pareja, más que alejarnos, más sentimientos positivos produciremos. Por ejemplo, ¿cómo se saludan al final del día? Cuando llegas del trabajo, buscas a tus hijos, los abrazas, estás con ellos media hora, te cambias de ropa, prendes la televisión y ves las noticias. Finalmente, te diriges a la cocina, donde ella te prepara la cena y la saludas algo así. Tenemos que cenar rápido para hacer cuentas de los gastos del mes. Cualquiera que sea su forma de saludarse hoy, pueden encontrar un detalle o un cambio radical que mejore la forma de mostrarse cuánto se aman en el saludo. Una caricia, una mirada, una sonrisa, algo que dejaron de hacer en algún momento y les agradaba. Esos rituales alimentarán día con día su amor y también les ayudarán a romper las barreras del estrés y enojo para abrir el camino de la comunicación y el amor. Esos detalles continuos nunca sobran y pueden hacer un amor tan sólido que difícilmente se quebrará. Planea el romance. No esperen a que llegue la intimidad. Búsquenla. Planear la intimidad no suena muy romántico, pero funciona, porque cuando ambos se acuerdan en hacer tiempo para ustedes, estarán más motivados a disfrutar el tiempo que tengan juntos. Estarán creando el espacio y el tiempo para ese momento mágico. O puedes romper la rutina y hacer algo que sorprenda a tu esposa. Será genial, y tu esposa se sentirá valorada y amada. A veces algo grande, a veces algo pequeño, pero asegúrate que sea de gran valor para ustedes. No causes dolor. Da placer. Una y otra vez insistiré en esto, porque entre más lo tengas presente, más buscarás el bienestar de tu pareja. Es la esencia del pasaje: el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Regularmente herimos a quien más queremos, porque es o son quienes están siempre a nuestro lado y pensamos que tienen la obligación de soportarnos. Pero, ¿es lógico lastimar a quien amamos? ¿Es adecuado? Bueno, cuando se lastima a alguien tantas veces, seguramente llegará el momento cuando encontraremos rencor en donde había amor. Las palabras y los actos cuentan mucho para dar amor o causar dolor. Ten cuidado de ellas en cada instante. Piensa en sus consecuencias antes de decir o hacer. Piensa en las palabras o acciones que los acerquen uno al otro en lugar de lastimarlos y separarlos. Si realmente es tu amada esposa, hazla sentir realmente amada y no lastimada. Aplica esto el resto de tu vida. Y que el Señor les bendiga. Amén.